El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Bienvenidos al portal. Tu espacio de noticias. Deportes. Lugares para visitar. Música. Teatro. Comida. Y muchas cosas más. El portal. Tu mundo de notas independientes. Buenas noches desde este Quito Bipolar, yo soy la Cachita y les doy la bienvenida al portal. Hoy, como les dije, vamos a despedir agosto con musiquita en vivo, como tiene que ser, como se tiene que despedir el fin de mes. Y en este caso, hoy día me va a acompañar mi dupla, hoy día va a ser Tania. Tania, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están, amigos de la radio? Aquí dándoles la bienvenida, pues hoy estamos con un programa muy, muy chévere para cerrar el mes, con invitados especiales, ¿ah? En la casa. Sí, sí, qué genial, qué genial. Un saludo para mi querido Daniel, dedos mágicos castellanos, para mi querido amigo Consolador y para su acompañante, que sería el Consoladorcito. Bueno. Un saludo para Juan. Espero no a ti te sabías llamar Juan. Les recuerdo que nos están escuchando a través de los 940M y también la www.casadelacultura.gov.es. Y ahora te tengo una noticia, Tania. Cuéntame, querida. En tu celular no tienes radio AM, ¿no es cierto? No, lamentablemente pues no, pero ahí están tener. Las buenas noticias. Eso, ya la puedes tener, porque ahora puedes descargarte en Play Store la aplicación para escucharnos online. Solo entras a Play Store y buscas Radio CCI y ahí va a ser una de las primeras opciones que te va a saltar para poder descargarte y escucharnos donde sea que te encuentres. Sí, qué genial, querida, y esa es la ventaja de la tecnología, pues que ahora tú vas con tu celu, donde sea, de viaje, en casa, en el trabajo, en la oficina, con los amigos, en el parque, no importa, ya tienes la opción, solo ingresa. ¿Cuál es la dirección, Cachita? Recuérdanos. Entras a Play Store y nos buscas como Radio CCE en la aplicación para Android. Buscas así. Yo ya mismo les vamos a enviar la captura de cómo tienen que hacer todo ese proceso cortito y sencillo. No necesitas así. Muchas cosas. ¿Qué más les tengo que decir? Hoy voy a adelantar los saludos. A ver, y cuéntenos. ¿A quién quiere mandar saluditos, señorita? Saludos a nuestros queridos compañeros Cristina, Carlos y Alexis, que nos han de estar escuchando. Claro que sí. Hola, amigos. Les extrañamos por acá. Sí, de lo que se van a perder por no haber venido. Sí, hoy que tenemos esta musiquita en vivo con el invitado de la casa, nuestro amigo José Balbuena. Bienvenido. Pero ya después podremos conversar con el José. Yo te propongo ahorita, que esto está muy, muy hablado. Ajá. ¿Qué tal si vamos con musiquita? Claro. Y les voy a presentar un estreno. A nosotros nos encantan los estrenos. Claro que entonces, sí. ¿Qué tal si escuchamos a la agrupación Vernepia con el tema Shaman? You have become untouchable. You have become No sean mal pensados, un instrumento musical. Esto es La Tocada. Hemos regresado y Daniel aquí con su pupilo. Podríamos decirle Daniel San, o sería Juan San, no estoy muy segura. Alguien que me corrija. Y como decía, tenemos un invitado muy, muy especial. No sé si es un colombo ecuatoriano, un ecuatoriano colombiano. Colombiano 100%, pero ya con muchas raíces, con muchas cuestiones muy fuertes aquí en Ecuador. Y es radicado en Ecuador, ¿no? Radicado. ¿Cuántos años estás? Cuéntanos, José. Hace 12 años. Ah, bueno, 13 creo. Ya 13 años. Ya tienes un pedacito de tu corazón aquí. Sí, bastante, bastante. Me enamoré de la ciudad desde que llegué. Me gustó muchísimo la tranquilidad, la paz que se respira en esta Quito. Y no sé, ya rico, rico estar acá. Ya me quedé. Hablamos del mismo Quito. Sí. Es súper rico vivir acá, ¿no te parece? O sea, en realidad sí, es muy común escuchar de muchos amigos extranjeros. De hecho, un saludo a Sven, también alguna vez me dijo que él había llegado a Ecuador desde Francia por una guía del mochilero que había encontrado, y decía que Quito es una linda ciudad para venir a mochilear y viajar. Yo decía, por la gente sí ha de ser, pero este clima... Ay, bueno, pero nuestro Quito tiene cosas lindas, o sea... El clima es justamente lo que le da el toque especial, porque nunca sabes qué va a pasar en Quito, ¿no? Con este clima bipolar. Uno sale con su pinta veraniega y regresa hecho pasto, hecho pollo y mojado. Hay días y días. Pero cuéntanos un poquito más de ti. ¿Desde qué año estás haciendo música? Bueno, mira, yo comencé a los 12 años, más o menos, a tocar guitarra, a cantar. Lo hacía solo, lo hacía en mi casa. Me gusta la música desde siempre por herencia familiar. Toda la familia por parte de mi madre son músicos en Colombia muy reconocidos. Entonces por ahí me empezó a gustar la música. Empecé a aprender solo y bueno, entonces ya me enamoré más de la guitarra, cantar. Y de ahí ya empecé a hacer mis primeras canciones, a componer. Y hace más o menos 4 años, ya me dediqué totalmente a la música, 100% a la música. Antes, ¿a qué te dedicabas? Uy, hacía de todo. Trabajé vendiendo promocionales, ordeñando vacas. O sea, un poco todólogo. De todo. Entonabas así a las vacas. Sí, una vez tuve una pizzería, duró un día, pero tuve una pizzería. Muchas cosas, algunas cosas. Pero cuenta como experiencia laboral. Sí. Claro. ¿Y cómo fue? O sea, ¿qué te inspiró para hacer la pizza? Hacer la cuestión musical. Ah, lo de la música. Ah, sí, de verdad que vinimos a hablar de música. No, claro que sí. Es que hay comida por ahí muy rica, bueno, algo muy rico por ahí. Yo creo que tú vendías las pizzas y también cantabas, decías de todo un poco ahí mismo, ¿no? En la pizzería era dentro de una carpintería. Entonces no le poníamos orégano, sino un poquito de aserrín. Sí, le da un toque especial a la pizza. Ahora sí que me preguntaste. ¿Qué fue lo que te inspiró para componer, para hacer tus letras, tus temas? Porque tú escribes, ¿no? Sí, bueno... Creo que ver la historia de mi abuelo, de la familia de mi abuelo, me gustaba mucho toda esta cuestión cultural y musical de ellos. Entonces, por ahí empezó esta cuestión. Y ya para componer, no sé, las cuestiones, las vivencias que tenía a través de la vida, ahí empezaron a forjarse las primeras letras, a combinar con las primeras armonías de guitarra, y ahí empezaron a nacer algunas canciones que ya he plasmado, que tuve la oportunidad de plasmar en mi primer EP, que se llama Sin Fronteras, y que lo grabé acá en Quito. Chévere, pero yo les cuento que José no vino solo. No, siempre vengo bien acompañado. Y siempre viene bien acompañado. Sí, viene bien acompañado. A ver, haz que hable un poquito. Esta invitada especial que hable un poquito, que salude. La que saluda con la armonía o con la voz. Bueno, voy a interpretar una canción que estoy promocionando en este momento, que se llama Eres Tú. Es una canción que grabé acá en Quito también, es de finales de 2015. La grabé con músicos ecuatorianos y bueno, dice así, algo así, más o menos. Eres tú, la niña linda con la que me quiero ver. Eres tú, mi sueño eterno, mi mirada en tu piel. Con tu luz vas guiando a poco mi camino, sabes tú. ¿Dónde estás? Cuando te encuentro ya no quiero nada más. Y me levanto cada día comenzando por pensar en ti. Por recordar cada palabra, cada gesto de tu vivir. Hey, hey, hey, hey. Eres tú, el fuego intenso en quien me quiero yo quemar. Con tu sol, eres el fuego en quien me quiero yo quemar. Mía, yo te quiero tanto como tú, no hay nadie más. Me levanto cada día comenzando por pensar en ti, por recordar cada palabra, cada gesto de tu vivir. Eres tú, eres tú, eres tú. Gracias. Una pregunta, José, ¿en qué te inspiras? Bueno, esta canción en particular me inspiré en la mujer que ha traído felicidad a mi vida, alegría, muchas cosas positivas. Entonces, en ella la tengo aquí a mi lado. ella, eres tú. Esa fue una dedicatoria directa. Directísima. Love is in the air, dicen. ¿Cómo es un día de ensayo de José? Bueno, me levanto temprano, tipo 11 de la mañana. Muy tempranito. La vida del músico es así, ¿no? Sí, bueno, es que lo que pasa es que trasnochamos mucho. Claro. Entonces, sí se le da. No, mentiras, a las 11. No, normal. Hago mis vueltas, lo que tenga que hacer en la mañana. Y ya por la tarde me dedico a ensayar un poco. Uh-huh. Y generalmente ya por las tardes es la cuestión del trabajo. Uh-huh. Ensayos con otros amigos, con otros músicos. Uh-huh. Por ahí algo de clase de música. Querida, y cuéntanos un poquito de tu trayectoria, ¿dónde te has presentado? ¿Qué has hecho? ¿Cuántos años son ya de tu carrera? Bueno, como te decía, hace 5 años me dediqué totalmente a la música. Antes de eso, en Colombia tuve un par de agrupaciones, una en Bogotá y otra en los Llanos Orientales. Con la de los Llanos, que se llamaba Utopía, estuve concursando en un festival de bandas de bandas y solistas que hubo, de Radioactiva, que es una emisora muy importante, claro, en Colombia. Conocida. Y ahí gané como solista y gané como banda en ese concurso. Entonces eso me dio como más ánimo para empezar el camino la carrera, y hacer las cosas así. De ahí ya, bueno, ya cuando llegué aquí a Quito de nuevo, yo tuve un tiempo que me fui a Quito como unos 4 meses más o menos. Ajá. Y cuando regresé fue que ya organicé toda esta cuestión de armar el disco y empezar a grabar las canciones que había hecho. Entré a un concurso de talentos colombianos que organiza el Consulado de Colombia y ahí también fui uno de los ganadores y desde ahí me vinculé mucho con la Embajada de Colombia, con el Consulado. Soy gestor cultural de Colombia aquí en Ecuador, entonces estoy muy muy pegado a ese tema. Y bueno, he tocado en muchísimos bares acá, generalmente donde más me presento es en el Mulligans, que es un lugar ahí en la Foch, en la Juan de América Lama, que es un bar-restaurante delicioso al que los invito a todos para que me acompañen, además de todo este jueves que vamos a estar haciendo un especial de música mexicana y bueno, y canciones propias. Entonces ahí toco mucho en el Mulligans y bueno, en muchos lugares, concursos. ¿Y hay algún género en el que tú te fortaleces para hacer tu música? ¿Cuál es el que más te gusta? Creo que las baladas, lo que son baladas es más lo mío. Sí, muy sí, enamoradizo el muchacho. No mucho, cuando hay la oportunidad. Así, no lo suficiente. No mucho. Notes de que no hay ropa, que hay ropa tendida. Sí. Qué genial, pero perdón que te interrumpa un ratito, porque llegaron otros invitados y como mira, por ahí dirían, cabina llena, corazón contento. Casa llena, tenemos casa llena. Eso, bien, tenemos está, por casa favor, llena. Que nos acompañe el invitado aquí. Pase, un amigo muy especial. Tome asiento. Sí. A ver, acomodémonos. A ver, amigos. Si nos organizamos. Habemos fotógrafo. A ver, ¿quién es? Y que hay, preséntate por favor. Ya, a ver, mi nombre es Giovanni Bacolima y yo soy fotógrafo. Sé que vienes a contarnos un poco de lo que estás haciendo, así que despapállate, el micrófono es todo tuyo, pero no te lo lleves. Ok, ya, a ver, básicamente lo que ahora ando enfocado es en la exposición de fotografías de artistas fotográficos emergentes. Entonces lo que yo intento es dar esa apertura y buscar hacerla de curador y buscar los lugares, hablar con la gente para poder llevar a todos esos fotógrafos que muchas veces no salen en realidad de sus cámaras las fotografías, se quedan ahí y son muy buenos. Y las plataformas, las redes sociales, pienso que es un lugar muy bueno para publicitarse, pero a veces le quita bastante también el sentido narrativo a la imagen. Entonces eso es lo que ando buscando en todas las galerías, hablando con fotógrafos y haciendo exposiciones. ¿Y cuántos años tienes tú? ¿Eres Yo tengo 27 joven? Años. Ahora. Ah, ya, y estás innovando un poquito en el mundo de la fotografía con todo este arte. Sí, lo que pasa es que yo ando ahorita realizando estudios en técnicas de fotografía en retrato. Ah, qué genial. Entonces, desde el conceptual, pasando por el abstractismo y llegando también a ver cómo es, y el surrealismo. ¿Ya? Entonces hay muchos fotógrafos. O sea, que es un arte completo, digamos. Sí, trato de ir a todas las ramas para ver dónde puedo quedarme. Claro. ¿Y cómo podemos un poquito conocer esas exposiciones? ¿Cuándo tienes? Verás, te comento, yo estoy trabajando ahorita, el nombre de mi página de fotografía se llama Hebnot. ¿Ya? Igual ahí lo puedo mandar. A ver, ¿cómo se llama? Para que lo sigan, por favor, la gente que quiera conocer el trabajo de Giovanni Bacolima. Deletrea, por favor, ¿cómo es? A ver, es G-E-B. B labial, ¿no? Nut, N-U-T. Chévere, para que invitamos a la gente, ¿no? Para que siga a Hebnot y conozca su trabajo. Una de las, volviendo a lo que me preguntabas, ¿de dónde se va a exhibir ya uno de estos proyectos? El próximo jueves 5 de octubre se va a realizar una exposición, es con mi compañera, la cual tenemos una productora que se llama Sensory Corp. Entonces, en esta exposición, ella está realizando un estudio acerca del androgine, acerca de esa capacidad de una persona de decidir dónde estar, en qué género estar. Entonces ya va más allá de una cuestión física, es más emocional, es más sensitiva. Entonces la exposición la vamos a realizar el jueves 6 de octubre, en el antiguo círculo militar. Todos invitados. Ojo, que les estamos avisando con anticipación y te tendremos igual para que nos hables un poco de la fotografía, porque quisiera saber. A veces uno dice, se compra una cámara fotográfica o con esto del Instagram toma una foto y es fotógrafo. ¿Qué tan complicado, qué tan difícil, qué tan fácil es ser fotógrafo? Yo lo que podría decir, y es algo que siempre me ha acompañado desde la primera vez que me dijeron en un taller, era, ustedes van a hacer fotografía, lo que importa no es el equipo, sino lo que quieran transmitir con esa fotografía. Entonces de ahí vienen ya cuestiones técnicas y todo eso, pero yo la considero y valoro más una fotografía por lo que dice, por lo que trata de transmitir a esa persona, lo que yo llamo imagen narrativa. Eso. ¿Y tú entonces, das algún tipo de taller, tal vez para la gente que quiera saber un poquito más de fotografía? Sí, claro, ajá. Nosotros con la productora tenemos ahorita bastantes proyectos, entre ellos es la realización de muestras colectivas y también la de talleres de fotografía. Ah, pero enfocándolo en el principio a la técnica y luego a la valorización propia del fotógrafo. O sea, expresar lo que él quiere, no, no atarse a ningún tipo de parámetro. Claro. Y estético, para, ni técnico. Y para esta exposición, ¿cómo va a funcionar? ¿Vamos a tener algún tipo de invitación en las redes? ¿Hay algún valor que pagar para ingresar? ¿Cómo funciona? En realidad la exposición va a ser en entrada libre. Entonces nosotros eso queremos manejar en todas nuestras exposiciones, que sean libres. Porque no se puede poner un costo, yo creo, tampoco a un trabajo de cualquier persona. Es igual al tema de la crítica. Nosotros en nuestras exposiciones no criticamos el valor estético, sino más bien todas las personas que puedan exponer y tengan la idea clara de lo que es su trabajo, nosotros hacemos esa apertura, pero manejamos por técnicas estéticas. Digamos, en esta exposición es de una sola persona, es de la compañera con la que yo trabajo y mi productora, que se llama Sensory Corp. Y ya, entonces nuestra primera exposición para empezar ya con una agenda. Imagino que el material, el producto de ustedes que se va a exponer ahí va a estar abierto a la venta para el público, claro, ¿no? También. En caso de que alguien quisiera adquirir este arte. La inauguración va a ser ese día, pero la muestra va a estar en el mismo museo durante un mes, hasta el 6 de noviembre, y se va a vender. Hay la opción de que se pueda comprar la fotografía que va a estar encuadrada y todo eso. Y también va a haber un libro que va a recopilar todo el trabajo de ese fotógrafo. Genial, entonces, genial. Lo que nosotros hacemos como productora, eso te decía, es hacer los canjes y que esa persona pueda exponer todo sin problemas. Claro, claro. Oye, te voy a comprometer a que vengas nuevamente previo a la exposición para que nos invites y no sé, muchas te proponemos de aquí para la gente del portal, para el público que nos está escuchando, que no sé, vengas con un tip, con una promoción, con algo chévere para el público que está escuchando, ¿ah? De pronto. Ya, te reto. ¿Qué dices tú? ¿Aceptas el reto? O no aceptas? Por supuesto. Reto aceptado. Reto aceptado, dice. Claro, una pregunta. Para los talleres, ¿cómo te podemos contactar? Ya, serían por la página mismo, porque nosotros vamos a empezar con esos talleres a mediados de este mes, como empiezan también el año lectivo y todo eso, supongo. Entonces las personas están más predispuestas incluso a aprender nuevas cosas en vacaciones, como que todos son necesito estar tranquilo y todo eso. Entonces empezaremos a mediados de este mes y la información igual se mandaría desde Sensory Corp. Claro, ayúdanos con tu número de contacto, ¿ah? Para el público que quiera de pronto conocer un poquito más. A ver, el celular, ¿no? Claro que sí. Ya, 0986-174695. Chévere, repita por favor. Más despacio. Para la gente que no avanzó a sacar el cero para anotar, por favor. Ok, el 0986-174695. Qué genial, qué genial. Y estas invitaciones, y que nos vengan así a visitar a cabina, es muy lindo y es muy, muy acogedor, como te dije. Muchísimas esperamos volver a tenerte aquí en cabina para conversar un poco más de la fotografía, un poco más del trabajo que haces, ya que a mí se me acabaron de ocurrir 10,000 preguntas. Pero antes de que esto sea muy hablado, ¿qué tal si ponemos musiquita, mi querido Daniel? Entonces vamos a escuchar, con tu permiso, el tema de José Balbuena, Déjame. Dale. Para que quieras acercarte algún momento, muy especial. Aunque se alojan mejores sentimientos, deja de encontrar alguna paz en mi lugar. Para que quieran acercarte en un momento, y tal vez no lo entiendas bien, pero contigo necesito ver al baño, corre a la tienda, checa el Face. Pilas, que en un momento regresa el portal. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CFE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Conjunto de Cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, rescatando y difundiendo los más altos valores de la música nacional. Usted puede disfrutar de la maestría de esta agrupación en la institución que la auspicia, en todos los núcleos provinciales y en otros espacios por iniciativa del conjunto o por invitaciones. Esta agrupación, que ya cuenta con 17 años de experiencia, está enfocada en la actualidad en la experimentación con diferentes géneros musicales. El conjunto de cámara dirigido por el maestro Ricardo Sanpertegui Valdivieso radica en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y realiza conciertos didácticos en las comunidades de todo el país. Con la casa, 71 años, vive la cultura. Vive la cultura. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. ¿Aprovechaste? Porque el portal ya regresó. Recordándoles que nos escuchan por los 940M, www.casadelacultura.gov.es, y ahora también en nuestra aplicación de Google Play nos pueden descargar como Radio CCE, y ahí nos pueden llevar en su celular, desde muy cerquita de su corazón. Sí, bueno, ahora despidiendo agosto, ¿no? ¿Qué tal estuvo agosto, Cachita? ¿Cómo lo pasaste? Mi agosto fue de sorpresa. Ah, mira tú. Literal, fue una sorpresota mi agosto. Pero buena sorpresa en todo claro, caso. Claro, una sorpresa que vale la pena y va creciendo, sí. Y no molesta, que es lo importante. Oh, qué bien, querida. ¿Cómo ha sido tu agosto? Mi agosto ha sido un agosto variadito, lleno de música. Trabajo con muchos músicos y con mucha gente muy talentosa. También un poquito vacacionando. Muy, muy contenta, muy agradecida con la vida. ¿Por dónde nos fugamos? No. Ay. Pregunto con quién, porque eso no habrá como, eso no ha de ser radial. Yo creo que mejor invitamos al público a escuchar música. Eso. Nuestro amigo de la casa. Me parece correcto. Está muy hablado. ¿Qué nos vas a tocar? Digo, presentar. Voy a cantarles una canción que se llama Encrucijada, que está en mi EP, Sin Fronteras. Y esto dice así. Despertaste en ese fuego que se han extinguido hace 100 años y devolviste la esperanza ya perdida entre besos y canciones sin sentido, y alteraste mi inconsciente, para encender de nuevo mi pasión. Y has logrado sin quererlo adueñarte de mi vida y de mis pensamientos. Pero nada puede ser, porque sé que hay alguien más que te tiene encrucijada, sin siquiera una mirada darte amor. No solo quiero besarte, quiero sentir que tus brazos hablan cuando me das algo de calor. Ahora vuelve el frío intenso, porque tengo que alejarme de ti, amor. Estás tan encrucijada que con solo unos recuerdos se tendrá que conformar mi corazón. Pero nada que hay alguien más que te tiene encrucijada, sin siquiera una mirada darte amor. No solo quiero besarte, quiero sentir que tus brazos hablan cuando me das algo de calor. ¡Bravo! Gracias, muchas gracias. Aplauda, pueblo, aplauda. Eso, que se sienta. No, eso, que se sienta, aplauda, aplauda con fuerza. Qué genial, qué genial. ¿Proyectos a futuro que tengas, José? Bueno, justo ahora, para comienzos de septiembre, voy a grabar un EPK. Un EPK, para quienes no saben qué es una presentación del músico, es una presentación de lo que se quiere mostrar al público, la música, de los ensayos, de los músicos con los que trabajamos, los lugares donde tocamos. Entonces voy a hacer ese EPK ahorita para comienzos de septiembre, y de ahí, bueno, tengo en diciembre tengo un concierto muy grande, que es un concierto frente a más o menos unas 15.000 personas, que es la Noche de las Velitas. Entonces ahí preparo un coro de niños, un coro infantil muy bonito, presentamos canciones de Navidad. Eso es lo que se viene ahorita más cerquita. Y bueno, seguir componiendo, seguir grabando, seguir plasmando todas mis ideas, mis canciones en CDs, en memorias, en lo que sea. ¡Qué genial, qué genial! Al principio nos contabas que ensayabas con algunos músicos. Sí, tengo el honor de tocar con Cocho García, que es un percusionista, con Juan Tapia, el bajista, Francisco Javier, bajista. Bueno, y aquí va conociendo uno en este medio muchísimos artistas de quienes va uno aprendiendo bastante en el camino. Soy muy amigo de Ivo Kush, que es un gran cantante de acá, de la agrupación SIC, que ahora tiene un proyecto como solista. Entonces hay mucha gente buena en el medio. Parcero Daniel, que también gran baterista ahí atrás en la consola. Por eso se llama Dedos Locos. Ajá, Castellanos. Exactamente. Sí. Entonces, bueno, tenemos la oportunidad de en este género, ir conociendo muchísimos artistas y ir aprendiendo bastante, que esa es la idea. Qué bonito, qué bonito. Qué genial, qué genial. Otra pregunta. A mí me salta una duda siempre. La primera vez que llegaste a Quito, ¿qué pensaste? O sea, ¿qué dijiste? Aparte de, oh, qué bonita ciudad. ¿Algo más sabes de haber pensado? No sé, me impactó mucho. Llegué de noche. Llegué tipo 12 de la noche y llegué a la parte del centro histórico. Entonces fue como que muy bonito encontrarme con toda esta maravilla del centro histórico y no sé, fue algo muy... ¿Y alguna anécdota bonito en el proceso musical? Que nos puedas... ¿Reveladoras de los músicos que nos puedes contar? Reveladoras, wow, no sé, muchas cosas. ¿Qué te cuento? No sé qué contarte. No, la maravilla de ir conociendo buenas personas en el camino. Travesuras. Radiales. Ah, radiales. No tengo. Tengo no radiales. Ya se nos puso. Travesuras, rojito, no sé, no, tampoco. No, soy un hombre como medio calmado, como medio tranquilito. Entonces, ¿y tú, no? Giovanni, cuéntanos, uh-huh, las anécdotas en el mundo fotográfico. A ver, anécdotas, ¿qué te podrían contar? Sí, porque en lo musical dicen que no hay anécdotas, en lo fotográfico, cuéntanos tú. A ver, en lo fotográfico creo que sí hay muchas anécdotas, desde cuando trabajas con alguna modelo y a la final, eso me pasó recientemente. Necesita, cuando tenga que trabajar con alguna modelo, no escuchen esto, por favor, por allá atrás. Me llama y yo le ayudo, yo puedo ser su asistente. Una colaboración. Yo quiero, mentira, cuando mentira. Trabajes con una modelo, me llamas, a ver cómo le ya veo por dónde van esas anécdotas. Mentira. No, en realidad, bueno, y lo que me pasó en realidad fue bien raro, porque, ¿sabes? Por lo general, se ven las fotografías y se llega a un acuerdo con ambos para ver qué se puede publicar y todo eso. Claro. Pero esta vez esta persona había eliminado las fotos directamente de mi cámara. No puede entonces, ser. Sí fue como o sea, una todo de las tu trabajo anécdotas. Se perdió. Ajá. Claro, y era un valor, su juzgamiento de valor era más estético. Wow. Entonces eso fue una de las anécdotas más raras que tenía. Claro. Y me fue medio como que... Yo ya me acordé de una. Dentro de este proceso de hacer música y todo eso, tenemos que vivir de algo. ¿Qué? Y obviamente vivo de esto justamente. Yo doy serenatas, hago shows en vivo. Una vez dando una serenata, llegué, me contrató un señor y era para darle serenata a otro señor para proponerle que fuera su novio. Él, a quien le daban la serenata no sabía, no tenía ni idea, y el otro muchacho se confundió, pensó que también era gay y no era así. Entonces fue una cuestión bastante bochornosa en un restaurante muy reconocido en la capital. Yo estaba cantándole solo a un tipo sentado y fue algo bochornoso. Muy extraño. Pero es parte del trabajo. Claro. Toca asumirlo con seriedad. Claro, en el momento. Después sí salí y me reí un poco. Mira nomás. Uh-huh. Chicos, cuéntenos un poquito también dónde los encontramos, ¿no? Bueno. No dirán por la calle. En la casa. Caminando. ¿Cómo el público que está escuchando, que quiere conocer más de su trabajo, puede encontrarte, José, en tu caso? Claro que sí. Bueno, José Balbuena con B pequeña la primera y B larga la segunda. José Balbuena Music, lo ponen en Google y ahí les aparecen todas las redes sociales. Estoy en Facebook como perfil y como página. Estoy en Reverb Nation y SoundCloud, que son páginas de música donde pueden encontrar todas mis canciones. Estoy en Instagram, en Twitter. Entonces, José Balbuena Music. Ahí encuentran toda mi información, mi biografía, videos, las canciones y los proyectos que hago, dónde me voy a presentar. Y eso, ahí. Okay. Y tú, Giovanni, cuéntanos, ¿dónde te encontramos? Igualmente en todas las redes, a ver, en Facebook, en Instagram y en YouTube también, porque también hay trabajo audiovisual. Y con el mismo nombre, con Hepnut, y la otra productora que también pertenezco, que es Sensory Corp. Muy bien. Y otro dato, perdón, les había comentado que trabajo con una compañera y ella es la que va a hacer la exposición de su trabajo en esta primera ocasión y ella también le pueden linkear, ella está como Lord Daedalus también. Entonces también que un mire. Un poquito difícil ese nombre, ¿no? Puedes repetir claro lentamente que sí. Para que la gente pueda encontrarla. Ya, es Lord, L-O-R-D, Daedalus, D-E-I-D-E. R-E-S-H. Te pusimos una tareita. Me repite, por favor. Me repite. Puedes deletrear otra vez. Pero yo propongo, ¿por qué hoy hemos venido a Serenata? Serenata. Porque vino con una compañera. La guitarra. Con la guitarra. Bueno, con otra compañera también, no, pero no, no, ahorita no. Le queremos seguir a la guitarra. Cuéntanos un poquito. O sea, tú, bueno, en lo que yo pude leer sobre tu biografía, me comentaba, o sea, leía que hacías cover, aparte de temas inéditos. Ahorita yo quiero, te voy a poner un trabajo difícil. Dime. Quiero que nos cantes la canción que más te guste. Uy, wow, hay muchísimas, pero hay una canción que es un bolero, que se llama Sabor a mí, y es uno de los que más me gusta cantar a mí, y esto es algo así más o menos. Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron tanto así, que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negara mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di, que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más, yo no sé si tengamos la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí, sabor a mí, sabor a mí. Muy romántico. Adiós. Agosto nos va a hacer suspirar. Ahora empieza, claro, septiembre, y en septiembre en Colombia es muy especial porque es cuando celebramos amor y amistad. ¿Ah? El 15 de septiembre. Celebramos amor y amistad, que viene siendo algo así como el San Valentín, cuando regalamos rosas. ¿Y alguna tradición allá? ¿Es diferente que aquí en Ecuador, o es lo mismo? No, es igual. Solo cambia la fecha. Salir a los moteles. ¡Oh, por favor! Yo me refería a la cuestión de el chocolatito, la florcita. También, pero... Pero es adelante por hora. Pero es no, sí, los chocolates, las flores, la serenata. Y después coger todo la, norte. Todo norte. Allá, ¿qué será? Todo occidente sería en Bogotá. Bueno, para los que no sabían, pequeño detalle. Exactamente. Si van a Bogotá, vayan por el occidente. Pues sí, yo pensaba que... Ahorita que me sacas de esa duda, en realidad, me sacaste de esa idea. Yo pensaba que el San Valentín, bueno, el Día del Amor y la Amistad, se celebraba el 15 de febrero en todo lado. El 14, perdón. Es el 14 de febrero. El 14, perdón, en todo lado. O sea, lo celebran en Estados Unidos. Uh-huh. ¿Sí sabes por qué empezó el San Valentín? No, porque no lo celebro. ¿Alguien sabe acá por qué empezó el San Valentín? A ver. Porque lo que pasa es que pero es el 14 de febrero. Muy interesante tu historia, José. Nos has iluminado, José. La resumí un poco porque si es bastante... Si es mediar el tiempo en radio es complicado. Es bastante corto. Pero si es de los estadounidenses la tradición. Claro que sí. Uh-huh. En algunos países la hacen el 14, pero en Colombia sí la hacemos el 15 de septiembre. Entonces el 15 de septiembre vamos a tener una fiesta por ahí en algún lugar y también les estaremos avisando. Claro, vamos que a celebrarlo también. Claro, nos pasas la invitación respectiva y ahí estaremos. Y estarás tocando para todos los enamorados. Para todos los enamorados. Y para los que no. Y para los despechados. Y para los despechados también, ¿no? Y para los amigos también. También, para todos. Porque se olvidan que esas fechas son de los amigos. Claro, y les dejas abandonados. Amor y amistad. Ay, es que mejor amiga voy a salir con mi novio y así. Lleva a mi amigo, por favor, lleva a mi amiga. Y jugamos, y en esa época es cuando jugamos al amigo secreto. Ustedes la juegan acá en diciembre, para Navidad. Nosotros la jugamos ahí para esa fecha. Es cuando nos sorprendemos de los regalos tan pobres que podemos recibir en la vida. En realidad sí, yo estoy muy de acuerdo contigo. Pero yo les tengo un regalo que no es pobre y que nos va a encantar a todos, porque nos pueden llevar para todos lados a través de la aplicación. La lengua se me traba. De la aplicación de la radio de la Casa de la Cultura. Entran a Play Store, nos buscan como Radio CCE y nos descargan y nos pueden llevar a todos lados y nos pueden escuchar desde que están sentados en el bus hasta llegar a casita, en la universidad, así camufladito, los audífonos con el cabello, nos pueden estar escuchando también. Claro que sí, y bueno, aprovechamos para mandar unos saluditos, que la gente nos está aquí diciendo que quieren conocer a nuestros invitados. Y bueno, queremos también saludar a nuestros amigos y colaboradores. Quiero saludar a Ariel Gavilanes, nuestro amigo de Wambra Producciones. ¡Bravo! Estamos aquí. ¡Bravo! André Loor, un amigo de la casa. ¡Bravo! También de Wambra Producciones. Bienvenido. Y bueno, también quiero saludar a Esteban, a Pedro, a Alf, a toda la gente que nos está escuchando, a Daniel, a Cristina, a Carlos y a todos nuestros colaboradores. Así que un gusto compartir con ustedes este espacio. Sí, sí, un saludito para todos que nos están escuchando a través de la 940M o la www.casadelacultura.gov.es. Se me fue la pregunta. Mentira de haber sido. Recójala, atrápela. Por lo general es así. ¿Cómo? Tú me dices que vienes de una familia de músicos. Exactamente, sí. Estaría de más esta pregunta, pero te voy a hacer otra. A ver, cuéntame. ¿Cómo fue el momento en que dijiste, me voy? Me voy. Sí, que dijiste, papá, mamá, me voy. Ah, no tuve que decir me voy. Me echaron. Entonces pues, me evitaron esa parte. Y cuando ya me quise dedicar a la música, no, ya estaba totalmente, ya estaba grandecito, entonces era una decisión que... Yo pedí permiso para salir y me dijeron, mijitos, si usted ya no tendría ni que regresar. Claro, no, cuando empecé con lo de a cantar y a tocar, no, sí, me compraba una guitarra, me apoyaron y todo eso, o sea, sí, nunca tuve problema, nunca me dijeron, no vas a cantar, no vas a tocar, no tenía esa prohibición. Siempre hubo apoyo en la familia, sí, tus amigos, sí. Y todo. Sí, siempre, mi mami ha sido muy, muy importante en este proceso, me ha ayudado muchísimo. De hecho, ahorita me prestó $3 para echarle gasolina al carro. Entonces, un saludo para ella. Hola, me estás escuchando, hola. Yo creo que tú tienes una doble profesión. Un poquito, bueno, cómico, un poquito músico, no, todo lo que... Pizzero. Sí. De todo un poco. Entonces, ha sido algo maravilloso poder contar con el apoyo de mi familia, de mis hermanos, de mi mami. ¿Y estás pensando ya en un proyecto futuro para tu música? Sí, claro, siempre está uno pensando en cómo voy a hacer el próximo paso, qué voy a hacer en el próximo paso. Claro, lo del EPK ahora, poder promocionar un poco más mi nombre, mis canciones. Todo es un proceso que toma un tiempo, pero con ganas y con amor se pueden lograr las cosas. Claro que sí. ¿Cuál ha sido tu anécdota, la más chévere, la que has dicho, wow, vale la pena lo que estoy haciendo, o sea, la que te haya sacado sin lágrimas y de varón, macho, pecho peludo? Sí, creo que tocar en ese concierto que les mencionaba del Día de las Velitas, tocar en frente de 15.000 personas, he tenido la oportunidad de hacerlo dos veces. La primera fue con mi grupo, que se llama José Balbuena y La Que Cruza. Ahí estuvimos haciendo covers, vallenatos y algunas cosas así de música colombiana, pero sentirte ahí, ver todo ese público, ver que como que no se acaban las personas, sentir el calor de la gente. Ese día que en la primera vez llovió durísimo, era 7 de diciembre, llovió, cayó un aguacero impresionante. Eso lo hacen en el Parqueadero Sur de la Carolina, del Parque de la Carolina. Cayó un aguacero impresionante, o sea, para que todo el mundo se hubiera ido. La gente, en lugar de irse, lo que hicieron fue cerrar los paraguas, aguantar la lluvia, quedarse ahí y vernos a nosotros en el escenario, cantar todas las canciones con nosotros, bailar. Entonces fue algo muy, muy emocionante. Y el año pasado también, que tuve la oportunidad de hacer el coro de los niños, también ver a todos los niños ahí, que a quienes habíamos instruido, les habíamos enseñado los villancicos. Estar ahí cantando con ellos fue... ahí tuvimos un pequeño contratiempo, fue un momento muy cortico, pero lo disfrutamos bastante. Entonces, eso fue muy chévere. Y un día que también vi que estaba sonando una canción mía en una emisora en Miami, Déjame, precisamente estaba sonando en Miami, entonces también fue como que wow, qué rico que esté llegando a muchos lugares. Qué genial, ajá, qué genial. Giovanni, la fotografía que te haya a sí mismo hecho llorar con lágrimas de hombre. A ver, en realidad la fotografía que más me gustó de las que he hecho fue un proyecto de retrato hacia mi mamá, en realidad. Porque he trabajado con alguna gente ya, pero un día me fijé en eso, estaba con mi mamá y ella estaba ahí en el plano perfecto, la luz, todo, y me quedé pensando en eso, y entonces le dije que me deje hacerle una sesión a ella. Muy nerviosa, estaba muy nerviosa, se enojó por muchas cosas, no me tuvo mucha paciencia, pero salieron cosas muy lindas. Es que por lo general los fotógrafos son así. Sí, somos muy fastidiosos. Son como que, sonríe, foto recta, no tuerzas la cabeza. Perfeccionista, en todo caso. Y debe ser que con la familia más complicado todavía. Porque claro, porque me conoce, no, ya sabe de dónde cogeo también. Entonces, la mamá en ese instante deja de ser fotógrafo y le doy el chancle. Tazo del claro, pero debe ser la familia tu primer fan, ¿o no? De tu sí, trabajo. En realidad al principio se lo cuestionaron mucho, como siempre. Yo empecé a los 15 años a hacer fotografía. Empezaste muy temprano. Sí, empecé muy temprano. Y se cuestionaron más por el tiempo, porque empecé a salir a rodaje sobre todo. Yo empecé haciendo cine. Y se cuestionaban porque llegaba, a ver, salía a 6 de la mañana y llegaba a 4 de la mañana. Mi mamá empezó, ¿qué haces? O sea, ¿por qué estás llegando a estas horas? Entonces, mijito, este fue, ¿por qué estás con los ojos rojos? Así claro, no haces la cámara. Estaba llorando, no me salió el plan. Claro, y bueno, tu trayectoria es de 10 años, ¿no? Claro, sí, llevo 10 años entre... Y he pasado por muchas áreas, si se puede decir. Empecé como en el cine. Empecé como sonidista, como boom directo. Luego me dediqué más a la producción ejecutiva y de campo. Y los últimos 6 años me enfoqué directamente ya a la fotografía. Dirección de fotografía fija y para cine. Qué chévere, qué chévere. Y como el tiempo en radio es corto realmente y se nos ha pasado volando, yo me quiero despedir. Yo me quiero despedir, agradecerte por haber muchas venido, Giovanni. Esperamos volverte a tener otra oportunidad en cabina para conversar y dedicarle todo un programa a la fotografía. Así es, que nos invites a tu exposición, ¿no? Claro, a las próximas que sí. exposiciones, claro, que nos des a conocer ese arte que están haciendo, que me parece maravilloso tener ese espacio, sí, ¿no? Que hace falta, además. Muchas gracias por la apertura también. Eso es muy importante para nosotros. Claro que sí. Por favor, repítenos tu número de contacto y tus redes. Ya, mi número de contacto es el 09861 74695, y en todas las redes, si estoy en todas, como Hepnuts y Sensoricorp. Muchas gracias por venir. Les confundí. José, muchas gracias por habernos deleitado esta noche con tu música. También podemos, espero volver a tenerte aquí en el programa para conversar un poquito más de tu trayectoria, para conversar un poquito más de ti, para darle un lado, para hacerle un poco de comedia también. Sí, y acompáñenos este jueves, claro, ¿no? ¿Dónde sí. te presentas el jueves? Este jueves a las 8:00 PM, hora 8:00 PM. Hora de Ecuador. En el Mulligans, Juan León Mera y Calama, vamos a estar haciendo un especial de bandas mexicanas. Entonces los esperamos, no hay cover, es un lugar espectacular, recomendadísimo. A ustedes, Carlita, Tania, muchísimas gracias, Daniel, por la invitación a su programa. Felicitaciones, está muy chévere, me encantó estar acá y espero volver a visitarlos muy pronto. Claro que sí, muchísimas gracias por su visita, chicos, gracias al público que nos acompañó esta noche. Yo soy Tania y ha sido un gusto compartir con ustedes este espacio. Los estaremos viendo, escuchando y comentándoles las novedades la próxima semana. Yo soy La Cachita y desde este Quito Bipolar les digo hasta el próximo martes. No olviden de seguirnos a través de Lo Que No Sale Al Aire en Facebook, loquenosalealaire.wordpress.com, y de bajarse la aplicación de Play Store de la radio CCE para que nos escuche por todos lados. Conmigo será hasta el próximo martes. Danielita, ¿me avisará si tenemos tiempo para una canción? Entonces nos vamos sin canción. Les quedamos debiendo este temita para la próxima semana y les dejamos con el Papayal. Nos escuchamos el próximo martes. Ya nos vamos. ¡Oh! ¡Apure! ¡Ya nos queremos ir! ¡Hasta luego, vecino! ¡Yupi! Buena vibra para todos. No se olviden de mí. ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Que vivo lejos! Esto fue El Portal, tu mundo de notas independientes. Ya está disponible la aplicación de Radio